Una luz en tu vida, con el padre José Antonio Medina. Queridos amigos y hermanos, hoy celebramos la Epifanía del Señor, recordando a Jesús en su primera manifestación, en la cual es reconocido como Dios. Exclama San León Magno: alegraos en el Señor, porque a los pocos días de la solemnidad de la Navidad de Cristo brilla la fiesta de su manifestación, y el que la Virgen había dado a luz en aquel día es reconocido en este por el mundo entero. En esta manifestación del misterio de Dios hecho hombre, la Iglesia piensa y ora para que la totalidad del mundo se incorpore al pueblo de Dios, cuerpo del Señor y templo del Espíritu Santo. Epifanía o teofanía quiere decir precisamente manifestación de Dios, y el celo de los creyentes debe apresurar el momento en que la luz de la verdad llegue a todos los hombres y a todos los pueblos, para que todos reconozcan la insondable riqueza del misterio de Cristo y adoren en él a su Dios. Hemos visto su estrella en Oriente y venimos con regalos a adorarle. Estas palabras de los magos sintetiza la conducta que tuvieron con respecto a Cristo. Divisar la estrella y ponerse en camino fue todo uno. No dudaron, porque su fe era sólida, firme, maciza. No titubearon frente a la fatiga del largo viaje, porque su corazón era generoso. No lo dejaron para más tarde, porque tenían un ánimo decidido. En el cielo de nuestras almas aparece también frecuentemente una estrella misteriosa. Es la inspiración íntima y clara de Dios, que nos pide algún acto de generosidad, de desprendimiento, o que nos invita a una vida de mayor seguimiento de Él. Si nosotros siguiéramos esa estrella con la misma fe, generosidad y prontitud de los magos, ella nos conduciría hasta el Señor, haciéndonos encontrar al que buscamos. Los magos continuaron buscando al niño durante el tiempo en que la estrella permaneció escondida a sus miradas. También nosotros debemos perseverar en la práctica de las buenas obras, aun en medio de las más oscuras tinieblas y contradicciones. Sé que Dios lo quiere, debemos repetirnos en los instantes en que nos da ganas de dejarnos arrastrar por la corriente. Repetir asiduamente aquellas palabras de San Pablo que son una invitación a la confianza ilimitada en Dios. Sé a quién me he confiado y estoy muy seguro. Sé muy bien en manos de quién me he colocado, y a pesar de todo lo que pueda sucederme, no dudaré jamás de su bondad. Animados con estas disposiciones, vayamos también nosotros con los Reyes Magos, y así como ellos en sus tesoros ofrecieron al niño Jesús místicos regalos, también del fondo de nuestros corazones se eleven ofrendas dignas al Señor. Y porque es muy bueno estar juntos, hasta mañana y que Dios nos bendiga. Una luz en tu vida, con el padre José Antonio Medina.